Sí, bueno, lo que estamos aquí es denunciando el despido de Jesús, un delegado nuestro en Supera 21, bueno, aplicando la reforma laboral que permite el despido de trabajadores y trabajadoras por el mero hecho de estar enfermo, ¿no? En el momento que acumulas un número determinado de bajas en un periodo de tiempo corto, pues te pueden despedir por el mero hecho de estar enfermo, y es lo que estamos denunciando hoy aquí, ¿no? No parece de recibo que en pleno siglo XXI todavía las empresas les pidan por el mero hecho de estar enfermos. Y encima, además, en este caso es un compañero que es delegado, con lo cual, delegado sindical, con lo cual para nosotros es una afrenta mayor y es una regresión muy importante de los derechos laborales y sociales de los trabajadores, ¿no? En el aspecto como trabajador y en el aspecto de que él, por el mero hecho de haber estado enfermo, porque que han sido además unas bajas muy cortas en el tiempo, pero que la suma de ellas en un periodo de 4 meses da por encima del porcentaje que marca el estatuto, es lo que ha permitido a la empresa despedirle. Y nosotros entendemos que eso es una triquiñuela de la empresa y que ha buscado una justificación para poder despedir a un trabajador en estas empresas, donde generalmente pues se hace una utilización muy perversa de todas las condiciones laborales, y es lo que queremos denunciar hoy aquí. También queremos hacer un llamamiento a Euskaltel, que es una de las empresas para las que mayoritariamente trabaja Supera 21, para que reflexione y que sus proveedores traten con el debido respeto y con el debido trato que se merecen los trabajadores y las trabajadoras. Exigimos la readmisión del trabajador, y de hecho mañana tenemos el acto de conciliación, que esperemos que la empresa retire el despido y Jesús pueda volver a trabajar lo antes posible en Supera. No, esperemos a ver mañana que va a ser el acto de conciliación, y esperemos que mañana la empresa retire el despido.